Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Campanquis. En esta ocasión estamos acompañados por la consejera Fanny Paico, la consejera representante de la provincia de Condorcanqui, y con ella vamos a conversar mucho sobre los temas que hemos estado también teniendo aquí en la programación de la radio desde hace aproximadamente una semana a raíz del inicio de la huelga de los maestros y maestras del SUTE de Condorcanqui. ¿Qué originó? Recuerdan ustedes el día martes, en la noche del martes para miércoles, la llegada de una comisión de del gobierno regional de Amazonas para tratar estos temas, porque los docentes estaban presentando denuncias graves sobre presuntos malos manejos en la dirección de la UGEL de Condorcanqui. Entonces se ha destapado una serie de documentos que han presentado los maestros y las maestras de Condorcanqui, en la que evidencian posibles irregularidades en la gestión del licenciado Lucidoro Millán, director de la UGEL. A raíz de esto es que ambas consejeras, las dos consejeras de la provincia de Condorcanqui, han también participado presentando documentación en la que estarían mencionando que no es nuevo el tema de los documentos, el tema de las pruebas, el tema de las denuncias que se hacen sobre irregularidades que se generan en la UGEL, en este caso, pero también en otras instituciones públicas de aquí de la provincia de Condorcanqui. El día jueves por la tarde, la consejera Fanny Paico se reunió también con los maestros y las maestras en la Plaza Central de Santa María de Nieva y expuso el resultado del trabajo que ella realiza como fiscalización de la gestión del gobierno regional y de las instituciones que funcionan en las diferentes provincias de la región, entre ellas nuestra provincia de Condorcanqui. Sobre esta documentación que ha presentado la consejera Fanny Paico es que vamos a conversar el día de hoy. Le damos la bienvenida. Buenos días, consejera. Bienvenida a Radio Campanquis. Muchísimas gracias por el espacio que se me está brindando. Agradecer desde ya a Radio Campanqui para poder informar conforme corresponde, ya que es también el deber no solo fiscalizar, sino también informar de aquellas irregularidades que se vienen suscitando y que se detectan pues a través de una visita técnica acompañada con un equipo que lo conformó en esta oportunidad, un contador que fue y auditor también y tiene mucha experiencia en temas de investigación, de gestión. En ese sentido, efectivamente, de alguna forma, también haciendo o manifestando también aquel malestar que desde el 2015, 2016 y 2017 se viene manifestando a través de la radio en Condorcanqui y en otras provincias de la región por la no subsanación o no el no levantamiento de las observaciones de aquellas irregularidades que se vienen detectando. En ese sentido es que como consejera regional también como ya lo mencioné, tengo el deber de informar, porque no podemos callar, no podemos ser parte de la corrupción, no podemos ser parte simplemente de ver que todo pasa, que la corrupción se sigue enquistando y nadie hace nada, ¿no? En ese sentido es que básicamente mi labor es fiscalizadora, para eso me he elegido la población de Condorcanqui, a quien estoy muy, muy agradecida definitivamente, y como hija condorcanquina me corresponde también en esta oportunidad pues informar básicamente de irregularidades que tal vez al no haber sido subsanadas cuando en su momento se fiscalizó y se informó al gobierno regional de Amazonas, han desbordado ya hasta la fecha, y uno de esos motivos es el reclamo que tiene la plataforma de lucha de los docentes que hoy están en pie de lucha en Santa María de Nieva. Consejera, a raíz justamente de la huelga de los docentes, se percibe con mayor fuerza dentro de la provincia, específicamente aquí en la provincia de Condorcanqui, serios indicios de malos manejos al interior, en este caso de la UGEL de Condorcanqui. Pero antes de entrar de lleno a revisar la documentación o a exponer un poco la documentación que usted ha presentado en la Asamblea de los Maestros y Maestras, quisiéramos que la población también entienda cómo se desarrollan estos procesos de fiscalización, porque muchas veces elegimos a las autoridades y después como que la vida diaria pasa y no estamos al tanto de cómo se desarrolla la gestión pública en las diferentes instituciones que son del Estado y que deberían estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, una institución como la UGEL funciona para que la educación funcione a nivel provincial, en este caso, y cuyos beneficiarios son, en último sentido, los estudiantes, los padres de familia y los propios maestros también, que son parte de la comunidad educativa. ¿Cómo se desarrolla el trabajo de fiscalización de un consejero o de una consejera y cuál es particularmente la atención que tiene para que las cosas del Estado funcionen o las cosas que se hacen dentro de las instituciones públicas se hagan bien? Por supuesto, en labor, sabemos que el consejero regional cumple cuatro funciones según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: función fiscalizadora, función normativa, de representación política y de vigilancia y control político. Ahora, en la labor fiscalizadora que realiza el consejero regional o la consejera regional, inicia a través de una fiscalización que se hace en cada sector, ¿no? Dependiendo si se va a hacer una fiscalización de obra, una fiscalización exclusivamente de la gestión. La gestión quiere decir el manejo de presupuesto, el manejo de personal, la conducta misma del funcionario también es lo que se fiscaliza, esto, y no solamente en la provincia de Condorcanqui, ¿no? Yo soy consejera regional elegida por Condorcanqui, pero represento y mi jurisdicción es toda la región de Amazonas, todas las dependencias del gobierno regional: Bagua, Chachapoyas, Luya, Bongará, Rodríguez de Mendoza y Ucubamba, las siete provincias de la región Amazonas. Entonces, en realidad se está haciendo un énfasis, ¿no? Estamos haciendo un énfasis, puesto que ya la población conoce cuáles son las funciones del consejero regional. Sin embargo, el procedimiento, hay que hacer un poco de énfasis. ¿Qué es lo que ocurre después de realizar una fiscalización? Claro, porque la población ve la visita que hace usted a las diferentes instituciones. Se realiza esta visita a una institución determinada, en este caso UGEL Condorcanqui, supongamos, se realiza una visita, se recopila toda la información, se verifica, se analiza, se evalúa de acuerdo al tipo de denuncia que se ha recibido, motivo por el cual se hace la visita, y se van a recaudar informaciones del tema, ¿no? Si es un tema, una denuncia por un proceso administrativo, vas a recopilar todo lo que respecta al proceso administrativo. Si es por el tema de recursos humanos, de igual forma. Entonces, si es por un tema de presupuesto, de un gasto, específicamente esa documentación vas a tener que recopilar. Y la entidad está en la obligación de facilitar con toda la información que el consejero regional lo requiera, ¿no? Ahora, después de hacer esta visita, hacer la evaluación correspondiente, todo esto va a ser analizado, evaluado y se van a sacar ciertas conclusiones y recomendaciones que se van a plasmar en un informe de consejo regional. Se somete al pleno del consejo regional a consideración de todo el pleno para que sea aprobado. Y una vez que es aprobado, es derivado esta documentación, sale a través de un acuerdo de consejo regional y es derivado al gobernador regional de Amazonas. ¿Para qué? Para que el gobernador regional de Amazonas pueda derivar a la vez a las áreas correspondientes. Es decir, que si usted hace una visita para evaluar una denuncia de un posible mal manejo en algún tema en la UGEL, y ese informe que es resultado de esta visita se presenta en el Consejo Regional y es aprobado por el Consejo Regional, el gobernador regional toma conocimiento de que hay malos manejos en esa institución de la UGEL. Así es. Y ese documento tendría que ir derivado a la Dirección Regional de Educación. Exacto, exacto, de acuerdo al área competente. Si le compete el tema de educación, Dirección Regional de Educación. Si es un tema de salud, Dirección Regional uh-huh. de Salud, ¿no? Depende lo que especifique las recomendaciones. Uh-huh. En este caso, yo tengo acá un informe que dice, en las recomendaciones, me dice encargar a la Gerencia General Regional que disponga a la Secretaría Técnica para proceder con la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes que hubiera lugar sobre los hechos observados con respecto a la designación y contratación de un trabajador sin que éste reúna los requisitos mínimos para ocupar el cargo de administrador de la UGEL, Cóndor Canqui, al poner en riesgo la veracidad de los actos realizados por personal que no reúne los requisitos mínimos para ocupar dicho cargo. En este caso, estamos hablando, esa es la recomendación que está en ese informe, estamos hablando de que se tiene que derivar a una secretaría técnica, uh-huh. es decir, se le tiene que iniciar un proceso administrativo. Claro, no es una sentencia, pero sí es una recomendación, claro, es una de que algo está pasando. Exacto, de que hay alguna irregularidad en un tema administrativo. Uh-huh. Entonces, le compete a quién, tratándose de un funcionario de la UGEL Cóndor Canqui o de una unidad ejecutora, uh-huh. si es un funcionario o un docente, ¿no? Tratándose de un docente, específicamente, ¿quién tiene que llevar a cabo los procesos disciplinarios? Es la misma Secretaría Técnica a nivel de la misma unidad ejecutora, uh-huh. de la UGEL Cóndor Canqui, se trata de un docente. Si se trata de un funcionario, ya estamos hablando de que tiene que tener una Secretaría Técnica también. Uh-huh. Depende, acá va a depender, ¿no? Hablamos del director, si es el director específicamente, el director tiene que ser procesado administrativamente, ya no por la UGEL Cóndor Canqui, sino en este caso la Dirección Regional de Educación. Uh-huh. Y si es un funcionario de la UGEL Cóndor Canqui, tiene que ser procesado acá a través de un proceso disciplinario uh-huh. por la Secretaría Técnica, que ampara la ley Servir en este caso, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que corresponde. Ahora, cuando yo hablo de la implementación, cuando se habla sí, ¿qué quiere decir exactamente la palabra implementación? Cuando se habla de la no implementación de las recomendaciones, es justamente la no ejecución de lo que se recomienda. En este caso, si estamos disponiendo o se está recomendando que hay indicios, se está manifestando que hay indicios de que hay irregularidades, de que esa persona no fue contratada cumpliendo todos los requisitos que debió tener, son indicios, ¿no? Entonces, cuando se habla de no implementación, me refiero a que no ha sido, o nos referimos a que esas recomendaciones no han sido consideradas, no han sido llevadas a cabo. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Uh-huh. Y eso es lo que ocurre. O sea, es como si el informe hubiera caído en saco roto. El informe cae muchas veces en un 95% en saco roto, lamentablemente. ¿Y esto por qué? ¿Por decisión del gobernador regional? A ver, el tema va directamente, yo considero esto a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Puesto que eso cada quien ya juzgue por sus propios entender, por sus propios medios, pero sí, efectivamente tengo las copias de los trámites uh-huh. documentarios también, donde en su mayoría, lamentablemente, al verificar cuál es el estado actual del trámite, aparece como archivado o aparece que ha sido derivado a las oficinas competentes, pero que como resultado que tenemos nada. ¿Por qué lo digo? Porque al Consejo Regional deben ser derivados estas respuestas de las implementaciones. O sea, ¿qué se hizo frente a la recomendación que hiciste? ¿Qué nos hicieron los consejeros regionales? ¿Qué se hizo? Nada, prácticamente, porque no es derivado ningún informe de implementación, o sea, de que se ha llevado a cabo lo que se ha recomendado, por lo menos investigado, uh-huh. ningún informe de respuesta. Como lo menciono, tal vez en su mayoría, en un 95% no se implementan estos informes. Entonces, también hay otro tema, que solamente es derivado, y con esa derivación que se hace, supuestamente esa es la implementación. Para muchas veces el gobierno regional nos deriva un informe de IDIS, supuestamente una implementación de las acciones que le dices o de los informes, uh-huh. pero no están más que adjuntados con memorándums donde les disponen, ya haz esto y punto. Y luego la otra entidad correspondiente de realizar toda la investigación o las sanciones no lo hace. O sea, no se implementa en sí. Uh-huh. Entonces hablamos de un 95% de informes que están, 90-95% de informes que están ahí archivados y muchas veces se quedan en la misma oficina de asesores o de Secretaría General. esto muchas veces, ¿no? Y otras veces es derivado, son muy pocas veces y tampoco lo implementan. Entonces, la finalidad acá del consejero regional es, obviamente, que estas recomendaciones de las irregularidades que encontramos en base a ello se cumplan, porque para eso somos elegidos. Ahora, ya por otro lado, políticamente muchas veces esto no es del agrado, pues, de definitivamente de muchas personas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces nos toman como si fuéramos prácticamente el patito feo, te dicen, no, son la oposición y esto y lo otro, y por eso es que me dicen eso, pero en realidad no es así. En el fondo, si tuviéramos un gobierno regional que escucha, que entiende la labor del consejero regional, yo creo que estaríamos muchísimo mejor que ahora. ¿Por qué? Porque una labor de fiscalización ayuda a la transparencia, ayuda a transparentar la gestión, mejora la gestión, fortalece la gestión, porque vas a ver, fortalece la gobernabilidad, fortalece también, ¿no? Porque si no se presentan situaciones como las que estamos viviendo ahora, que tenemos a casi 500 docentes en huelga, quizá más, que no, los chicos no están recibiendo clases porque hay un reclamo específico de los docentes, los malos manejos de la dirección regional, perdón, de la UGEL Condorcanqui. Hace unos días vino el director regional de educación a Condorcanqui, habló con los maestros y las maestras, y en un momento de la reunión, que duró hasta las 3:30 de la mañana, y estuvimos ahí nosotros de Radio Campanqui, se estuvo durante toda la asamblea hasta esa hora de la madrugada, en un momento de esa reunión el director regional de educación dijo específicamente que él no tenía documentación sobre las denuncias de irregularidades que estaban haciendo los maestros y las maestras, y que recién ahora que los maestros se la estaban mostrando directamente, iba a formar una comisión para mirar si es que esta documentación era válida o tenía sustento. Entonces, después de la presentación que estuvo usted el día jueves en la tarde, nosotros nos preguntamos si es posible que un director regional de educación, frente a toda la documentación que usted ha mostrado, no haya tenido conocimiento nunca de las irregularidades que se presentaban en la UGEL. Por supuesto, acá yo creo que tampoco no hay peor ciego que el que uh-huh. no quiere ver, ¿no? Yo he presentado, he sustentado ya estos informes, ahora que cada área nos manifieste que no ha llegado a sus manos, que yo no he tenido acceso a ello, bueno, ya cada quien tenga sus propios criterios. Nosotros como consejeras regionales, como consejo regional, se hizo la denuncia oportunamente, bueno, en su momento, después de la fiscalización que se hizo, y ya considero yo el que el director regional de educación manifieste que no tiene conocimiento, que no, eso es la misma frase de engaña muchachos, que siempre se dice, así como también yo también escuché esa plataforma de lucha, estuve muy, muy atenta y como me hubiese gustado estar presente en ese momento, pero no, decidí no presenciar ese día, pues me quedé para esperar al gobernador regional, pensando en que el gobernador regional iba a venir a Condorcanqui. Vendría a Condorcanqui, porque justamente considero que él es la persona, el dueño de casa, es el papá, y él es quien decide. Entonces, venga con la capacidad de disposición que la misma ley lo faculta y la misma ley lo ha designado. Nosotros, la población de Amazonas lo ha elegido. Uh-huh. Entonces, es lamentable, pues, este tipo de respuestas que finalmente no vengo a hacer acá ningún tipo de contraataque, como tal vez pueden muchas personas tergiversar a su mismo interés, ¿no? Sin embargo, sí a dejar las cosas claras. Mi labor es informar, yo estoy informando. Una vez más, además, puesto que cada fiscalización que se hace siempre es informada a través de las radios, uh-huh. acá también vine a informar en su momento cuando hizo estas fiscalizaciones. Uh-huh. Entonces, tampoco podemos callar, no podemos ser parte también de la corrupción. Entonces, en ese sentido, es que me he sumado a pedido de el CEPAO, uh-huh. CEPAUA, el Consejo Permanente de Aguajún, One Piece y Apache. Esto me han solicitado que los acompañe. Usted les ha presentado esta información. Exacto, también al CEPAGUA. Sí, uh-huh. Exacto. CEPAGUA me ha solicitado que lo presente, toda la documentación, los informes que las consejeras fiscalizaron, y se le ha presentado este informe. Yo se lo he alcanzado. También ellos, CEPAGUA también ha hecho la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Esto para que también se puedan investigar todos los temas en la parte de delitos tal vez que puedan haber, ¿no? Entonces, informar esto, y esa es mi labor de fiscalización que el pueblo me ha designado. Bien, consejera, vamos a ir a una pausa comercial y luego retornamos para seguir ya conversando específicamente sobre la documentación que ha presentado el día jueves a los maestros.